Utziz aberria, aneta hemen dugu gure bihotz erdia. Florian eta Vitoriak hauen izerdia. Irratitik babesten dute gure herria, entzun eizue beti orain Euskal Herria. Qué lindo. Arratsaldeon denori Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay somos Gloria, Ana y Victoria. Buenas tardes a todos. Bien. Las vías de comunicación. No, bueno, sí, de repente. No, bueno, nos distraigamos. Dale, es fácil. Correo de voz 575-0042. ¿Y el email? orainescolarria@gmail.com. Bueno, ahí pueden llamar, escribir. Bueno, vamos a dar, como siempre, la información semanal de las noticias de Euskal Herria. Y luego vamos a hablar un poco de los presos. De los presos y poquitas para finalizar. Cosas, tenemos las vacaciones. Sí, ¿no? Sí, la verdad que no hay mucho siguen esta las semana. Si no nos producen noticias. Aunque, bueno. Siempre hay detenciones, ¿no? Sí. Lamentablemente, todas las semanas. Capaz que algo para comenzar comentando, ¿no? El programa del jueves de Marinizo Valía, que trató sobre el tema de la marcha del filtro el 24 de agosto. No sé si lo vieron, ¿qué les pareció, muchachas? Estuvo muy bueno, a mí me gustó mucho. Y creo que de vez en cuando es bueno refrescar, ¿no? A nivel general. Y y estaban todos los protagonistas, ¿no? Sí, ahí. Yo creo que fue un programa que recogió algunos testimonios, como por ejemplo el periodista de Canal 4, ¿no? Sí. Que más allá de que se vea que es él pertenece a la prensa más recalcitrante y todo lo demás, como persona, ¿no? Desde otro lugar, o sea, las cosas se habían ido de las manos y lo destacó, ¿no? Sí. Pidiendo explicaciones ahí. Bien. Sí, estaba muy impactado todavía el día de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo lo sintió en su momento? Y lo otro que estuvo bueno también fue por parte de María Inés Ovalía, ¿no? Y de la producción del programa, la denuncia pública, ¿no? Al gobierno del Frente Amplio y el promover a los cargos a aquellos que fueron encargados de la represión en aquel momento. Bueno. ¿No? Y que no quisieron dar explicaciones. Sí, yo creo que otra cosa para destacar fue que desde el programa se revió el tema de la figura de que no solo fue Fernando Morroni el único muerto, sino que estaba Roberto Facal, que mucha gente quiere a veces dejarlo en el olvido y correrlo, ¿no? Más allá de que desde las coordinaciones que se preparan las marchas todos los años, siempre está presente, pero bueno. Sí, una marcha que fue de los uruguayos y que año a año los uruguayos somos quienes seguimos manifestándonos esperando que haya justicia y que Norma de una vez por todas pueda saber quiénes fueron los culpables directos de la muerte de su hijo y de Roberto Facal también. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que fueron las noticias de la semana en Euskal Herria, ¿está? Bien, empezamos con el lunes 27, una noticia que decía Rubalcaba, el ministro de Interior español, que si tenemos elementos para demostrar que Acción Nacionalista Vasca es parte de ETA, exigiré su ilegalización, decía. Y sí, porque parece que buscando esos elementos se dan cosas como la noticia que, por ejemplo, aparecía el pasado sábado en Gara. Bueno, les cuento, si viven en edificio y los vecinos abajo se van de vacaciones, abran los ganchos. Tres donostiarras descubren en su piso un aparato de escuchas ilegales. Un mecanismo compuesto de 2 metros de cable con un micrófono en el extremo. Ha sido descubierto por 3 jóvenes donostiarras debajo del sofá de su domicilio. El aparato estaba colocado mediante un orificio provocado desde el piso inferior, cuya dueña se encontraba de vacaciones. Los hechos han sido puestos en conocimiento del juzgado de Donostia, que ya ha abierto una investigación. Sí, evidentemente ANV, Acción Nacionalista Vasca, no cuenta con muchas facilidades en este juego que pretende ser democrático, pero dista mucho de serlo, porque, por ejemplo, una noticia del día martes 28 de agosto en Gara decía que pegar carteles de ANV o denunciar detenciones sale caro en Nafarroa, de 150 a 1.500 euros, ojo, El polémico pacto civil de Iruñea da cobertura a multas como las de 1.500 euros impuesto a 5 jóvenes por un corte de carretera en el que ni siquiera fueron identificados. En Tafalla, los participantes de una caravana de coches han sido multados por la Guardia Civil. Esta es una fórmula de represión, ¿no?, la económica, que parece que sigue avanzando, y sobre todo en Nafarroa. Y por si eso fuera poco, el mismo día también se anunciaba que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abre la vía para actuar contra ANV. La Fiscalía de la Audiencia Nacional Española ha puesto su punto de mira sobre EAE-ANV y ha pedido informes a la Guardia Civil y a la Policía Española para abordar una posible actuación en su contra. Esta nueva actuación contra la formación Abertzale por parte de un órgano que depende del gobierno español viene precedida por declaraciones de dirigentes del PP clamando por su ilegalización y el ministro del Interior dejando abierta esa posibilidad. Mientras tanto, al día siguiente, Acción Nacionalista Vasca criticaba a Azcuna por imponer la bandera española y vigilar a las comparsas. La decisión del alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna, de izar la bandera española el día grande de la fiesta de Bilbao, en contra de la opinión expresada por varios agentes políticos y sociales, incluida la propia coordinadora de comparsas, ha sido duramente criticada por Acción Nacionalista Vasca, que arremetió contra el primer edil de la capital vizcaína. La veterana formación Abertzale también denunció el espionaje sufrido por varias chosnas situadas en pleno recinto festivo. Y el jueves nos llega otra noticia también, donde nos cuenta que el UESMA impugna las comisiones municipales de apoyo a los presos. El delegado del gobierno español para la comunidad autónoma vasca, Paulino Luesma, ha decidido impugnar y solicitar la suspensión de los acuerdos de Hernani y Elorrio, por los que sus consistorios decidieron crear comisiones para abordar la situación de sus vecinos y vecinas presas. Luesma, además, ha utilizado para ello un argumento basado en datos falsos, y los alcaldes de ambas localidades han denunciado esta nueva actuación. Luesma sigue produciendo noticias, ¿no? Luesma advierte que no consentirá que se perturbe la normal ejecución del tren de alta velocidad. La moción del Ayuntamiento de Arrastre, tendente a impedir las obras del tren de alta velocidad, ha sido contestada por el delegado del gobierno español, que ha arremetido contra ANV y ha acusado a EB de comparsa. Sí, como que el tren de alta velocidad tuviera algo de normal, ¿no? Bueno. El jueves 31, respecto a la posibilidad de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, Fernando Barrena afirmaba que ilegalizar Acción Nacionalista Vasca sería repetir elementos que dibujan el conflicto. En un momento en el que el PP se esfuerza por presionar al gobierno español para que apueste por ilegalizar Acción Nacionalista Vasca, Fernando Barrena advirtió que solo serviría eso para repetir elementos que conforman el conflicto y lo alimentan. Y en Nafarroa, aumentan las voces contra la gestión de Chivite, que niega pacto con Sanz. Las aguas siguen bajando revueltas en el seno del Partido Socialista Navarro, mientras que la ejecutiva prepara el comité regional de mañana con llamadas a la serenidad. 2 corrientes críticas ultiman sus documentos para trasladárselos a Blanco, que pretende explicar las razones por las que Ferraz decidió abortar el gobierno del Partido Socialista de Navarra, Navarra Bai, Izquierda Unida de Navarra. Y en vísperas del encuentro, Chivite tuvo que salir al paso de la información que afirma que tiene un pacto con Sanz para los presupuestos. Y en lo que tiene que ver con la actividad política de la comunidad autónoma vasca, ya el domingo pasado, IMAS cargaba contra Azcárraga, abogando por la transversalidad sin complejos. Tras varios días de silencio, Josu Jon IMAS reaparece de nuevo y lo hace para cargar contra el consejero de Justicia del ACUA, Josep Azcárraga, a quien le pregunta cómo va a avanzar en nuestro autogobierno a través de la confrontación con el Estado. El presidente del Euskadi, Burubatzar, en el artículo de opinión publicado por el grupo Vocento, IDEIA, aboga sin complejos por la transversalidad y el pacto. A todo esto, Azcárraga respondía y más, y afirmaba que el pragmatismo vacío perpetúa la injusticia. Recordemos que Azcárraga estuvo en Uruguay hace poco firmando un acuerdo de colaboración con el Poder Judicial, que ya lo comentamos hace unas semanas atrás, ¿no? Sí. Josep Azcárraga replicó el artículo de opinión de Josu Yoni Mas y advirtió de que el nacionalismo no puede avanzar por las vías ficticias de transversalidad con otras formaciones centralistas. Y dentro de este proceso interno en el PNV, el Euskadi Buru Batzar, que vendría a ser el consejo directivo del PNV, abordó el lunes pasado en Donostia los trabajos, ahí está, para elaborar la ponencia política que marcará la estrategia del PNV para los próximos años y con la que busca lograr un consenso interno que permita presentar una única candidatura en el proceso interno que culminará con la renovación de la dirección del partido. Y finalmente hoy decía Gara que Imaz y Eguíbar apelan a la serenidad y a la unidad para afrontar el debate. El mitin de inicio del curso político del Partido Nacionalista Vasco se convirtió ayer en la manifestación palpable de la división en el seno del partido, tras muchos desmentidos al respecto. Su presidente, Josu Yon Imaz, se mostró especialmente alarmado por ello y llegó a alertar a sus compañeros de que proyectar una imagen de división supone un cáncer para cualquier partido, por lo que pidió apoyo a sus tesis. Josep Eguíbar, por su parte, se limitó a pedir un debate interno sereno. Y también esta semana tuvimos la noticia del día 28 de agosto, que también fue escuchada en los medios de acá y en prensa escrita, que ETA hace estallar una furgoneta tras advertir la presencia policial. El Ministerio del Interior español apunta a ETA como autora del robo de una furgoneta el viernes en Las Landas y su posterior explosión cerca de Castelo. El pasado domingo, los propietarios del vehículo, una familia de Orio, fueron liberados ayer tras ser retenidos 3 días. Con relación al artefacto que estalló la semana pasada en Durango, las investigaciones policiales en torno al atentado de ETA contra la causa cuartel de la Guardia Civil en Durango apuntan a que el temporizador que activó la bomba fue programado para que estallara 45 segundos después por una persona que se dio la fuga a la carrera en un coche que le esperaba. El agente de guardia no tuvo tiempo de activar el sistema inhibidor. El miércoles 29, en referencia a concretar la consulta popular, Urkulu habla de la posibilidad de diferentes tipos de consulta. El portavoz del Euskadi Buru Batzar, consejo directivo del PNV, Íñigo Urkulu, negó ayer que los seguidores de Imaz y Eguíbar tengan criterios diferentes, para remarcar que todos somos del PNV. En cuanto a la cuestión de la consulta recogida en el programa del gobierno de Ibarreche y que ha suscitado diferencias públicas entre Imaz y Eguíbar, Urkulu afirmó que ambas posiciones se pueden unir en una misma ponencia porque, al final y al cabo, no se tiene por qué tratar de un solo tipo de consulta. Hay una marcada división dentro del Partido Nacionalista Vasco y por más que la quieran disimular, eso salta a la vista, ¿no? Mientras tanto, la izquierda Versalles decía que la consulta a la que hacemos referencia debe servir para abrir un escenario democrático. Apuesta por una consulta popular que tenga la entidad necesaria para encarar el conflicto político y que traslade a Euskal Herria hasta un escenario democrático donde todos los proyectos, sin excepción, tengan cabida. Tras criticar duramente el espectáculo mediático que se han podido observar durante estos días, Joseba Permach emplazó a todas las fuerzas a esclarecer su postura y mostrar sus ofertas para afrontar la actual situación. Y Begoña Errasti, de Euskal Alkartasuna, se preguntaba: ¿somos radicales por defender la consulta? Errasti expresaba su malestar por las críticas vertidas desde el PNV a su partido y a algunos de sus dirigentes y quiso dejar bien claro que defendemos la soberanía, guste o no guste. Y en el Gara de hoy podíamos leer que Ibarreche insiste en defender una consulta que no concreta. El Lendakari abrió el curso político autonómico anunciando su intención de relanzar en el Parlamento de Gasteiz un debate en torno al principio ético de todos los derechos para todas las personas y al principio democrático de la capacidad de decisión de la sociedad vasca. En Nafarroa, los críticos del Partido Socialista Navarro llegan divididos en 2 bloques a la cita con Blanco, un mes rumiando un malestar. el secretario de organización del PSOE, José Blanco, examina hoy ante el Comité Regional del Partido Socialista Navarro, casi un mes después de que desde Madrid se ordenara dejar el gobierno a UPN. Pero la cita servirá también para comprobar el poder real de los críticos, que llegan a esta esperada reunión agrupados en dos sectores, la agrupación Riveras, que exigen dimisiones masivas, y otro sector que plantea avanzar poco a poco realmente hacia la conformación de una alternativa. También nos llega una noticia en relación a las fiestas de Bilbao que pasaron. Astuoc y las comparsas brindan un homenaje a las víctimas del franquismo. Astuoc y la coordinadora de las comparsas de Bilbao brindaron el pasado domingo un homenaje público a las víctimas del franquismo. El recinto de Chosnas de Arenal bilbaíno fue testigo del trabajo en defensa de la memoria histórica, de la memoria de los valores de la democracia y la libertad por la que fueron asesinados miles de navarros. Y bueno, ahora un poco de hallazgos arqueológicos. El castillo de Irulegui ocultaba un poblado de la Edad de Hierro, que en las inmediaciones del escarpe rocoso donde se encuentran las ruinas del castillo de Urulegui pudiera haber existido un poblado de la Edad de Hierro era una hipótesis razonable. Lo que no esperaban los arqueólogos era que sus vestigios aparecieran tan pronto como arañaran la tierra, y así como ha sucedido. La sociedad Aranzadi y los vecinos de Aranguren tienen motivos para estar satisfechos con los resultados de la primera campaña de excavación en Irulegui. Otra noticia que nos llega es en relación a una marcha ciclista que unió las represas de Itoiz y de ESA. De Itoiz hablamos el programa pasado. Ahí está, sí, con y vamos a volver a hablar porque prometimos un programa especial, ¿no? Explicando sobre un poco de Itoiz. Sobre el pantano de Itoiz, sí. La bicicleta marcha organizada por los solidarios salió el jueves desde Algoitz y tras visitar la presa de Itoiz y ESA finalizará en Ruesta, Aragón. Además de dar a conocer los riesgos de ambas, exigirá su vaciado. Y así, decenas de personas pedalearon para ganar a los monstruos de Itoiz y ESA. Respondiendo al llamamiento de solidarios con Itoiz y Itoiz, decenas de personas se subieron a la bicicleta para pedalear en contra de los amenazadores proyectos hidrológicos, el pantano de Itoiz y el recrecimiento de los embalses del ESA. Llegaron el día de ayer a Zangosa. Sabés que además los solidarios con Itoiz hubo varios detenidos y la semana pasada dábamos noticias, eso vamos a recordarlo, de uno de esos solidarios que tenía una causa abierta y que fue a renovar el carnet de conducir y fue detenido en el momento y ahora está en la cárcel. Bueno, y también había una noticia en esta semana que es de un hecho que pasó el jueves de la semana anterior, pero apareció publicada esta semana en Gara, y que habla de la presentación del documental Euskal Herria, una historia de lucha y resistencia. Daba cuenta de la presentación que se había hecho el jueves 23 en Buenos Aires, en la Universidad de las Plazas de Mayo. De mayo, perdón, no sé por qué. Lo que pasa es que la noticia venía en euskera y acá dice Mayatseco, y entonces salió el mayo, disculpen. Pero bueno, y que había sido el viernes anterior se había hecho la presentación acá en Montevideo, en la Fonoplatea de la Radio 36, que vivimos unos momentos muy lindos, ¿no? Estuvo bueno, muy buena. Bueno. Este mismo documental además se pasó luego de la marcha del filtro, ¿no? En AFCASMU fue en AFCASMU. La noche de la memoria, ahí está. Bueno, presos y presas. Políticos vascos, sí. Muy bien. Etxerat, que es la organización de los presos. A la que pertenece Itziar, que nos visitó. Ahí está. Para aclarar a los oyentes. Los familiares, sí. Buscará este año crear una ola contra la violencia de los estados. Como último viernes de cada mes, Etxerat volvió a salir a la calle con el fin de recordar que la política penitenciaria de los estados español y francés solo acarrea dolor, heridas y muerte. El organismo que reúne a familiares de represaliados aseguró que el curso que comienza ya mismo será testigo de una verdadera defensa de los derechos de los represaliados, ya que Etxerat pretende crear una gran ola social mediante el compromiso diario. Sí, y sabes que yo, o sea, cuando estábamos ayer armando y compartiendo lo que íbamos a decir en el programa de hoy, vieron que no había noticias de detenciones, ¿no? Y yo dije, bueno, una semana sin ninguna detención, pero no, lamentablemente, hoy abrí el GAR antes de salir al aire y había 4 detenciones en Francia. No me dio tiempo de sacar la noticia, pero 4 personas fueron detenidas en el Estado francés, acusados de pertenecer a la organización. Así ayer que, estábamos confiados de que estaba tranquilo, sí, por una las semana vacaciones sin detenciones y todo. Decíamos, bueno, qué pocas noticias. Pero sabes que no. Bueno, entonces. Bueno, la semana que viene daremos sí, la información se nota de estos que 4 detenidos. De a poco, ¿no? Como que va iniciando la actividad política. Hubo muchas declaraciones durante esta semana y más que nada se centraron mucho en lo que tiene que ver con la consulta sí o consulta no y cómo la consulta, por un lado la comunidad autónoma vasca con su actividad política, por otro lado el caso de Nafarroa, eso dentro de lo que tiene que ver la órbita dentro del Estado español, digamos, ¿no? De los territorios vascos bajo dominio del Estado español. Y bueno, y en el hoy salió una editorial en Gara que hace justamente sobre esa prometida consulta que Ibarretxe hace y que nunca concreta. Leíamos la noticia hace un rato y las distintas posiciones que había. Y el editorial de Gara de hoy estaba muy bueno y decía que es hora de hacer presente el futuro, porque los que han seguido la trayectoria política de Juan José Ibarretxe saben que desde que era vicelendakari en el gobierno de José Antonio Ardanza, lleva diciendo que serán los vascos y no Madrid quienes decían su futuro, sin que ese vaticinio se haya cumplido todavía. Por eso, es ya hora de que el lendakari concrete plazos y pasos. En ese sentido, afirmaciones del tipo «no sé cuándo se va a dar, pero el futuro de este pueblo se va a decidir en Euskadi» o las referidas a que «no es adivino» para saber si habrá una consulta en esta legislatura, obligan a todos los adversales a ponerse en guardia ante la posibilidad de que se esté gestando un nuevo fraude a la sociedad vasca. No cabe olvidar que en la anterior legislatura Juan José Ibarretxe se comprometió formalmente ante el Parlamento de Gasteiz a que si las Cortes españolas daban un portazo a la voluntad mayoritaria de la Cámara Autonómica, convocaría una consulta y cuando el portazo se consumó, lo que hizo fue convocar elecciones. El lendakari habló ayer de la palabra comprometida con la sociedad vasca y de su intención de cumplirla. Esa palabra se concreta en el programa de gobierno y en él se recoge el compromiso de buscar un consenso integrador entre las diferentes sensibilidades sobre el reconocimiento del pueblo vasco como sujeto de decisión, la territorialidad, el derecho a decidir y el pacto bilateral con el Estado como instrumento para la convivencia. Y está también el compromiso de que sea esta la legislatura en la que, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones, se realice una consulta popular a la sociedad vasca que rectifique el acuerdo político alcanzado. Es tiempo de convertir el futuro en presente. No cabe perder año y medio con nuevas promesas de acuerdos y consultas para tratar de volver a llegar a unas elecciones con ventaja. Ibarretxe sabe que si su apuesta por el pueblo vasco como sujeto de decisión, la territorialidad y el derecho a decidir son sinceras, podrá contar con la mayoría necesaria en el Parlamento de Gasteiz. Bueno, este era el editorial de Gara, muy sí. Bien. Y bueno, y ahora, Glory, ya vamos viendo. ¿Qué vamos a escuchar? Ya vamos viendo cómo fue el desarrollo de las noticias. Vamos a escuchar una canción y vamos a leer la traducción. Y la canción es un poco larga, es de Benito Lerchundi, se llama Askatasunaren semeei, hijos de la libertad. Vamos a leer la traducción, luego nos vamos a despedir y nos vamos a ir con la canción, que es hermosísima. Empezamos haciendo la traducción. Esta semana no tenemos a ningún vasco que nos la traduzca en directo, así que no, ya trajimos la traducción. La trajimos hecha ya. Sí. Y vamos a irnos pronto porque además están con el programa especial en directo vamos a ir de bueno, lleno con la traducción. Dice así: en este difícil pueblo, arrojando a los hijos al lodo de pólvora, educando a nuestros sentidos en el cansancio de las trincheras, enraizándose en la tierra la esencia que se nos niega, vamos siglo tras siglo. Crece en nuestros secos ojos el sinsabor del deseo de libertad. Frente a la ciega desesperanza no tenemos estrella polar. No llega a nosotros el resplandor de los cabellos dorados de la diosa Mari, ni tampoco el eco encantador de las lamias que cantan en las regatas límpidas. ¿Es que no descenderán jamás a peinar con su peine de oro estas malezas revueltas? ¿Ni nos impulsará encendidamente el toque de Jaún Suriá, hijo del rayo del fuego celestial? En alguna parte están, amor mío, los blancos vestidos de seda de nuestras princesas, en alguna parte, sin duda. Las frescas flores que nadie ha olido todavía, en el paraíso de los hijos de la libertad. Cuando podamos solazarnos en el amor, cuando los niños de Euskal Herria se vuelvan a dormir mecidos en hermosos cuentos vascos, cuando nuestras miradas se hermanen, cuando se escuchen cantos victoriosos, al dormir nuestra esencia fundamental. Entonces sí, amor, convertiremos la suave hierba de nuestra tierra en sensual vestido de nuestros cuerpos, flotando embriagados de amor, en vertiginoso vuelo, en el reposo de cuerpos temblorosos, invocando a los hijos de la libertad. Alcanzaré allí en tu vientre el principio de nuestro mundo. Preciosa, muy poética, dulce, además, muy dulce y con mucho sentimiento. Bueno, entonces nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Osasuna Tazkatasuna. Y Euskal Presoak Etxera. Bueno, amnistía orain entonces. Mucho andibat para todos. Nos vemos el próximo sábado de 12:30 a 13 horas con otro orain Euskal Herria. Ahora escuchamos la canción, así que agur. Agur. Agur. Koloitara Euskal semeak boteaz trintxeretako nekeaz gure barne muinak ezituaz ukatzen zaigun izatearen funtsa lurrean errotuaz mendez mende pagoaz gure begi legorretan askatasune garri gabea haunditzen etxipenaren aurreko itxumenean izargi da gugana jainko samarire urrezko hilen dizdirarik ez eta erreka garbietan lamiek kantatutako ote inoiz beren urrezko razeaz sasinasi hau horraztera jetxiko ez ote gaitu sugar zeru tarraren sumindurak bere seme jaunzuriaren ikuituaz txertatuko hor diren unbait maite gure errege alabe zetazko jaunzi izan ere. Ora indikan usandu gabeko lore freskoa askatasunaren seme paramitsua. Zango zaizkigunean Euskal Herriko aurrak berriro ere Euskal ipuin xarmatez lotaratuko direnean gure arteko begiradak anaikorrak egingo irenea gure izatearen ardatza sendoaren bueltan garaipenezko kantuak entzungo direnea. Belar gozoa zuretan ere soinean.